Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Uruaitik. Orain Euskal Herria. Arratsaldeon denori, Uruaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todos. Esto es Orain Euskal Herria y desde Uruguay somos Ana, Gloria y Victoria. Buenas tardes a todos, entonces arrancamos. Hoy es el último programa del año. Exactamente. Del año más que evidente, ¿no? Porque salimos los sábados, el último sábado, pero también después vamos a hacer un receso. Sí, un receso hasta marzo y en marzo volver con toda la fuerza. Ahora se viene el calor acá y bueno, vamos a ver si aprovechamos un poquito para ir. Y no nos pinta venir. Y descansar. Hace mucho calor. No, igual vamos a seguir actualizando el blog y bueno, comunicándonos por correo electrónico, pero vamos a reiniciar en marzo el ciclo. Exactamente. Bueno, arrancamos entonces, como siempre, con las vías de comunicación. 575-0042 es el correo de voz y el email, Anita. Es oraineuskalherria@gmail.com. Ah, y si no, pueden ir al blog, visitar el blog, que es oraineuskalherria.blogspot.com. Bien. Bueno, primero vamos a seguir comentando en el programa de hoy el ataque a la sociedad vasca en su conjunto materializado en la sentencia a los y las encausados por el macrojuicio 1898, en un análisis de Iñaki Iriondo publicado esta semana en Gara que está muy bueno. También vamos a hablar de la política de dispersión que cobró una nueva víctima esta semana, una nueva víctima del terrorismo del Estado español al pueblo vasco, que se materializa con esta política de dispersión de los presos y presas políticas. Ya van 36 accidentes de tráfico en lo que va de este año y en los últimos años 15 muertes de familiares de presos cuando acudían a la visita y decenas de heridos también. Porque detrás de estas muertes hay una decisión política, una política penitenciaria desarrollada por el gobierno español desde hace años, no solamente contra el colectivo de presos y presas vascas, sino también contra sus familiares. Es un poco cruel que no solo un pueblo cruel que no solo no aporta solución a nada, sino que causa pérdida de vidas humanas, ¿no? Por eso decimos que son víctimas del terrorismo del Estado español y del Estado francés también, porque hay dispersión en las cárceles francesas. Aclarando, ¿no?, que los accidentes de tránsito no son casuales, no, sino son causales. Sin embargo, hay declaraciones de algunos políticos que se dicen nacionalistas vascos que te van a admirar y vamos a desarrollarlos a lo largo del programa. Partidos políticos que en su día, ¿no?, hablando de partidos políticos vascos, también apoyaron y promovieron la dispersión, hoy dicen que no están de acuerdo, pero no hacen nada, como con la ley de partidos políticos y con múltiples vulneraciones de derechos esenciales de los y las ciudadanas vascas que se dan en lo diario, que como en este caso también hay muchas palabras, mucho bla bla bla, pero hacer, no hacen nada. Respecto a la legalización de partidos políticos, las declaraciones del ministro de Interior también, ¿no?, respecto a la posible ilegalización de Acción Nacionalista Vasca. ¿Verdad? Sí, y EHAK también lo vamos a tratar hoy. Y que seguramente están esperando el momento oportuno para dar el golpe, porque estos todos son jugadas políticas, ¿no? Y como estamos en las puertas de las elecciones de marzo. Es la recta marzo, final de acá, claro, marzo. Y, el tema vasco da mucho. O sea, seguramente dirán, bueno, ilegalizamos, ¿no ilegalizamos? ¿Muchos votos o no? Claro, digamos, y van corriendo a mirar las encuestas luego. Así que bueno, vamos a empezar entonces. Y que fue un poco, también, ¿no?, vale destacar, a mitad de año la campaña del PP contra Zapatero, de que era un blando, de que quería negociar con el País Vasco, con ETA y sus organizaciones. Bien, entonces ahora vamos a ir con el análisis que decíamos de Iñaki Iriondo respecto a la sentencia del macro sumario 1898. Dice, el ataque indiscriminado como arma de Estado. A los ojos de una mayoría de los partidos y analistas vascos, la reciente sentencia de este macro sumario es un monumento a la arbitrariedad y la injusticia. Lo que cabe preguntarse es qué intencionalidad puede haber detrás de unos movimientos que, lejos de cualquier sutileza, resultan para tantos tan burdos y escandalosos. La lectura de la sentencia del macro sumario 1898 ha generado en Euskal Herria un sentimiento mayoritario de escándalo e indefensión que se ha expresado con nitidez en las valoraciones realizadas por partidos, sindicatos y todo tipo de organismos. El fallo y todo el proceso en sí desacredita a la justicia española. De hecho, bien podría hablarse del prejuicio 1898, pues cabría decir que para el tribunal han sido inútiles los 16 meses de vista oral. La sentencia cuya ponente fue la presidenta Ángela Murillo no es más que una redicción revisada y reordenada del informe de la Fiscalía, que a su vez se basaba en los autores de Baltasar Garzón, un cortar y pegar de los informes de la Unidad Central de Inteligencia de la Policía Española. La lectura comparada de la sentencia y del informe fiscal muestra que Ángela Murillo ha utilizado como base el texto de Enrique Molina con la copia de párrafos completos a los que, en algunas ocasiones, se les da algún giro literario nuevo. Y bueno, las muestras de irregularidades, de parcialidades manifiestas y búsqueda de condenas son reiteradas a lo largo de la sentencia. Y esto se ve en cuanto a que deducciones policiales son utilizadas como categoría, como pruebas, digamos, en el tribunal. Añadiendo en ocasiones comentarios sarcásticos y alusiones al sentido común infrecuentes en las sentencias de la Audiencia Nacional. La atribución de seudónimos como Garicoitz, Eneco u Onza, con los que se dice que la dirección de ETA intercambiaba mensajes, no se hace porque a los imputados se les haya encontrado documentación o alguna prueba que les identifique como tales, sino por deducciones tales como esta. Escuchen. Alguien dice que Eneco estuvo en el funeral de Peio Mariñilarena. Así se le menciona, es porque debe ser alguien relevante y la única persona relevante que estuvo en el funeral de José Mario Larra, luego Eneco Solarra, y eso le convierte en dirigente de organización terrorista. O sea, esa es la cadena deductiva. Los silogismos van para atrás. Te digo que los silogismos solo ellos los entienden, pero dale. Y esto supone nada menos que 13 años de cárcel. Sí, o sea, que estamos jugando, ¿no? ¿A qué estamos jugando? Digno de estudiarse en las facultades de Derecho es también lo referido al módem con el que, según la policía, la fiscalía y el tribunal, la dirección de ETA se comunicaba con el director de EGIM. Según se señala, existe un escrito de Garicoitz proponiendo la instalación de dicho módem y un documento de ETA en el que se recogen las normas para la conexión remota de un ordenador personal al sistema central de EGIM. Esta versión de la realidad tiene un problema, no pequeño, que ni en las instalaciones de EGIM ni en poder de su director Javier Salutregui se encontró el mencionado módem, por lo que su existencia no puede estar en caso alguno probada. La Audiencia Nacional solventa esta cuestión con una explicación que no tiene desperdicio. Que no apareciera no resulta incompatible con el hecho de que el software de comunicación estuviera ubicado en otro lugar. O sea, por algún lado andará, ¿no? Por pruebas inexistentes como esta, a Salutregui ha sido condenado a 12 años de cárcel. O sea, que no estamos jugando, ¿no? En muchos de los comentarios que han hecho desde que se conoció el fallo, sus autores afirman conocer a algunos de los imputados y aseguran estar convencidos de que no tienen nada que ver con ETA. Xavier Gurruchaga, por ejemplo, escribía el viernes en El Correo que sabía que algunos de los condenados rechazan la violencia de ETA. De entre quienes escriben conociendo la realidad de Euskal Herria, casi todo el mundo da por hecho que, al menos, algunos de los condenados son inocentes, pues ellos les conocen. Si se ha condenado a inocentes, aunque solo fueran algunos, es que toda la sentencia es profundamente injusta. Pero es que, además, lo cierto es que el tribunal no ha aprobado la relación individual con ETA de ninguno de los 47 ciudadanos y ciudadanas vascas encarcelados. Lo que cabe preguntarse ahora es si esta indiscriminación en la condena, si todo es ETA y cualquiera puede ser integrante o colaborador de organización terrorista sin saberlo ni quererlo, es solo una injusticia o oculta algo más. El debate ya se produjo también cuando se cerró Euskaldunón Euskaria y se detuvo a sus directivos en una intervención represiva que parecía superar los límites sobreentendidos hasta entonces. No es difícil colegir que esta indiscriminación, si no es conscientemente buscada, al menos sí es aprovechada. El Estado, demostrando que no tiene barreras en su actuación, pretende atemorizar y paralizar el independentismo vasco, provocando su bloqueo. en estos momentos, con la acumulación de intervenciones represivas, intenta provocar el desánimo y la deserción en las filas de la izquierda Berzale. Mientras sus dirigentes son constantemente acosados y viven con el aliento de las fuerzas policiales humedeciendo sus cogotes, a las bases se les trata de transmitir la idea de que no hay futuro. El objetivo lo explicó con su habitual desparpajo e incontinencia el ministro español de Justicia, Álvaro Fernández Bermejo. Se trata de hacer ver al mundo etarra que solo cabe la rendición y la aceptación de las reglas. Y eso tiene finalmente un nombre, la admisión de una negociación a la baja, como la que pretendía conseguir José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba en el frustrado proceso. Bueno, esto sería ahora, lo que tiene que ver con el macro sumario, ¿no? Sí, con la reflexión que hacía Iñaki Iriondo, que es mucho más extensa, la resumimos un poquito. Y las noticias de la semana, sí, entonces la semana ahora comenzaba con noticias como atentado de ETA contra el PSOE. Una bomba causó daños materiales en la sede del Partido Socialista de Euskadi en Balmaceda. Un artefacto con aproximadamente 5 kilogramos de explosivo deflagró a las 9 de la noche del pasado lunes en una sede del Partido Socialista, provocando daños materiales en este local, así como en una docena de viviendas del entorno y sin que se lamentaran daños personales. Aproximadamente 50 minutos antes, un comunicante alertó en nombre de ETA a SOS de IAC de la colocación del explosivo. Y otra noticia que sacudía el inicio de la semana era el fallecimiento de la suegra del preso político Unai González, a la que comentábamos al principio del programa. Después de pasar casi 3 días debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital a la vez de Chagorrichu, la suegra del preso político Unai González, Natividad Junco, fallecía a primera hora de la tarde del lunes o martes, fue esta noticia. Los padres, la compañera sentimental y la suegra de González sufrieron un aparatoso accidente de tráfico el sábado cuando se dirigían a visitarlo a la cárcel de Teruel. Azcatazuna llamó a la ciudadanía a participar en las próximas movilizaciones de denuncia. Y quería hacer un comentario al respecto, porque acabamos de dar la noticia de la bomba que causó estragos en una sede del PSOE y nada más que daños materiales, y esta víctima de la dispersión, ¿no? Y los medios, la televisión vasca incluso, dedicaron horas y horas hablando de los daños materiales. Y de las paredes que se cayeron. Sí, ¿no? De las paredes que se cayeron y escasos minutos a referirse a la muerte, consecuencia de la política de dispersión del Estado español, a la muerte de Natividad Junco. Bien, 17ª muerte por la dispersión. Azcarate, la muerte en accidente de un familiar no es un hecho de violencia. La portavoz del Ejecutivo del ACUA, Miren Azcarate, manifestó ayer que la muerte en accidentes de tráfico de un familiar de un preso no es un hecho de violencia. No, claro, en contraposición, por ejemplo, a las declaraciones que hizo Fernando Barrena, que decía que el Estado español con esto puso un nuevo cadáver sobre la mesa, ¿no? Porque sí. Bien, y digo, sí, si no es un acto de violencia, una muerte por una política de dispersión, ¿no? Que es la ruleta rusa, es un juego de niños y la cámara de gas un método para dormir tranquilos y todas esas cosas. O sea, miren Azcárate, me parece que se tiene que ubicar un poquito antes de hablar, ¿no? Bueno, seguimos. O no hablar. Y en relación a esta noticia de la muerte de Natividad Junco, se convocó, como decíamos, a hacer una denuncia de este hecho, del tema de las políticas de dispersión, y miles de personas denunciaron la muerte de Natividad y expresaron su apoyo ayer viernes al apoyo a los prisioneros políticos, ¿no? Estas miles de personas participaron, que en realidad en Gala salían que eran aproximadamente unas 10.000 personas, ¿no? Sí. En las movilizaciones convocadas en pueblos y barrios para denunciar la muerte de Junco y la dispersión carcelaria que aplican en Madrid y París. Según los datos recabados por Gara, las movilizaciones se han desarrollado con normalidad y la Ertzaintza solo hizo acto de presencia en alguna localidad. Ayer de tarde, el juez Baltasar Garzón había ordenado a la policía autonómica que acudiera a los actos de apoyo a los presos políticos vascos y que impidiera a aquellos que se tenga constancia de que la convocante sea ETA, SEGIN, EQI, Gestoras Pro Amnistía, Azcatazuna o Atazuna. Claro, lo que pasa es que acá la convocante era ETCHERAT, ¿no? Que es el organismo sí, de familiares de presos y refugiados. Bueno, y en referencia, cambiando un poco el tema, ahora vamos a los presupuestos, porque todo tiene que ver con todo. En referencia a los presupuestos, en Gasteiz, o sea, la la comunidad autónoma vasca y en Nafarroa, el PSOE sirve de bastón a los gobiernos en Iruña y en Lacua. Tal como estaba previsto, los presupuestos de Lacua, o sea, de la comunidad autónoma, para el próximo ejercicio, superaron ayer el último trámite y fueron aprobados con los votos del tripartito y del Partido Socialista de Euskadi, que se ha convertido en el sostén del Ejecutivo Autonómico. No salió adelante ninguna de las enmiendas y la vicelendakari, Idoia Zenarruzabeitia, expresó su satisfacción al concluir las votaciones. Ezker Abertzalea acusó al gobierno de apuntalar el actual marco y favorecer a las élites. Tal es así que el tren de alta velocidad AHT Gelditu denuncia el derroche de las partidas para el tren de alta velocidad y exige paralización. AHT Gelditu, el Carlana, se ha concentrado hoy frente al Parlamento de Gasteiz para denunciar las partidas de dinero público que los gobiernos de Lakua y Nafarroa pretenden derrochar con la construcción del tren de alta velocidad y para exigir la paralización de este proyecto claramente antisocial, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora pasando a noticias que tienen que ver con las elecciones de marzo, con esta carrera que está haciendo el gobierno español. Y Rubalcaba, el ministro del Interior, declaraba que el Estado solo promoverá la ilegalización de ANV si tiene certeza de ganar. El ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado hoy que cuando el gobierno disponga de datos para ilegalizar a ANV, no le temblará el pulso y aplicará la ley de partidos. Pero solo lo hará si dispone de ellos, porque el Estado cuando va a los tribunales tiene que tener la certeza de ganar. A mí esta noticia me hizo mucha gracia porque yo le daría vueltas, ¿no? Es que el Estado solo va a los tribunales porque tiene la certeza de ganar y por eso va a legalizar ANV, o sea, ¿no? El título es, el Estado solo promoverá la ilegalización de ANV si tiene certeza de ganar. Creo que es al revés. Tiene certeza de ganar, por eso va a promover la ilegalización de ANV, si siempre gana el Estado. Más cuando se trata de los vascos, ¿no? Los que están ahí. Entonces, Acción Nacionalista Vasca dice que Euskal Herria tiene que hablar en voz alta para abrir las puertas a la independencia. La portavoz de ANV en Vizcaya, Arantxa Urkaregi, ha dicho que en las elecciones de marzo, Euskal Herria tiene que hablar en voz alta y derribar el marco constitucional para abrir las puertas a la independencia. Ha asegurado asimismo que se podrán anular candidaturas, pero no el deseo de independencia de este pueblo. Un San Mames repleto empujará a Euskal Herria hacia la oficialidad. El partido entre las elecciones vascas y catalana pondrá colofón a una jornada donde la reivindicación de la oficialidad de las elecciones deportivas estará más presente que nunca. Ambos equipos se disponen a vivir la revancha del encuentro que les enfrentó hace 14 meses en el Nou Camp. Euskal Herria cuenta con el retorno de Mendieta como novedad más significativa. Mendieta, que Pujol, que también vuelve, y Boyan son las atracciones de Cataluña. Jornadas históricas, la de hoy en Bilbo, las calles de la capital vizcaína serán testigo de una enorme ola en favor de la oficialidad de las elecciones deportivas de Euskal Herria. Una marea que no solo inundará la catedral, ya que ya no queda una sola entrada para ver el encuentro, sino que también tomará varias de las principales arterias de la ciudad con la manifestación convocada por ESAIT y que tendrá al Arenal como epicentro con actividades durante todo el día. Sí. 12 meses después, el equipo nacional regresará a San Mamés con el desplazamiento a Venezuela para jugar con la Vinotinto de por medio, con un significativo y acertado cambio de nombre. Y es que por primera vez la tricolor jugará bajo la denominación de Euskal Herria. Enfrente, la selección catalana, que vuelve a jugar tras 14 meses desde que jugara su último encuentro, que fue en el Nou Camp, y ante la selección vasca. Sí, ESAIT, quería decir que ESAIT es el organismo que promueve la selección vasca, ¿no? Y que, como dato significativo, hasta ahora se presentaba como la selección de Euskadi, pero como el término Euskadi se está reduciendo demasiado lo que simplemente lo que es la comunidad autónoma, ¿no? Entonces ahora, como para implicar a todos los territorios, hablamos más de Euskal Herria y es la primera vez que se presenta como la selección de Euskal Herria. Bueno, cambiando un poquito, ahora seguimos con el tema de las elecciones y Zapatero remarca su inmovilismo y las 493 detenciones de la legislatura. El discurso no es nuevo, pero se acentúa al final de la legislatura. José Luis Rodríguez Zapatero presentó ayer un balance escrito de estos 4 años en el que destaca como logros que durante el proceso de negociación no se produjo ninguna modificación en la política carcelaria, a diferencia de otros procesos anteriores, y que ha habido 493 detenciones relacionadas con ETA o la Kale Borroka, y a pesar de ello dice haber querido dar respuesta a las ansias de paz. Vemos que el elemento vasco, ¿no?, y las detenciones y todo eso son un barómetro para las elecciones de todo el Estado español. 7 detenidos por denunciar en el Batzoki de Lequeitio la actitud represiva del Partido Nacionalista Vasco. La Ertzaintza arrestó el jueves por la tarde a 7 personas que participaban en una protesta en el Batzoki de Lequeitio para denunciar la actitud represiva que mantiene el PNV. Tras pasar ayer por delante del juez de Bilbo, fueron puestos en libertad. Bien. Porque realmente no tenía sentido esta detención. Ayer, ¿no?, fueron puestos en libertad, sí. Bueno, y ahora vamos a pasar a hacer un análisis, ya que este es el último programa del año, sobre algunos temitas. Y creo que el tren de alta velocidad, que tiene que ver con lo económico, con la reivindicación de un pueblo, ¿no?, y de sus derechos, tiene mucho que ver con esto. Por eso le tomamos prestado a los compañeros de Escapena un análisis que nos pareció muy, muy acertado sobre el tren de alta velocidad y lo que ello supone. Este artículo dice así: el tren de alta velocidad, otra experiencia de lucha de clases. En el ordenamiento de las economías nacionales y supranacionales, el transporte adquiere una importancia estratégica. En las sociedades de alto consumo, parecen una pieza obligada a las líneas para trenes de alta velocidad. Este tipo de trenes han llegado a convertirse en herramienta imprescindible para los sectores acomodados, que han hecho del tiempo un bien muy preciado por escaso. Los trenes de alta velocidad se han convertido también en indicativo de la capacidad económica de las naciones ricas. Una sociedad que se precie de tener una alta renta per cápita tiene que demostrarlo contando con trenes de alta velocidad. Este tipo de trenes están estrechamente vinculados al capitalismo salvaje, ya que requieren de inversiones gigantescas para su trazado y para su mantenimiento. Los trenes, además, requieren un ingente consumo de energía y recursos para su mantenimiento. Son ferozmente agresivos con el medio. Solo pueden mantener su alta velocidad si arrasan todo lo que se les pone por delante: montañas, valles, ríos, explotaciones rurales. Todo debe sufrir las modificaciones que sean necesarias para que el trazado del tren garantice su alta velocidad en condiciones de seguridad. El acuerdo intergubernamental se desenmascara a los gobiernos, porque el gobierno vasco, digamos, gestionado siempre por el neoliberalismo del Partido Nacionalista Vasco, no podía sustraerse a la fascinación de un juguete tan llamativo y caro, pero al mismo tiempo tan lucrativo. El gobierno navarro, de la ultraderecha heredada de Franco, también tiene su parte de pastel, y las consejeras de transporte de ambos gobiernos pronto le dieron la mano del negocio. Los intereses de las burguesías capitalistas que gobiernan en Madrid, Gasteiz e Iruñea son, en este punto, coincidentes. Madrid necesita reforzar su conexión de alta velocidad con Europa al precio que sea. Los gobiernos vasco y navarro, desde su perspectiva neoliberal, también están muy interesados en ese proyecto. ¿Qué ventajas les reporta? La perspectiva de gigantescas inversiones que beneficiarán a empresas vinculadas con los partidos políticos gobernantes. Este macroproyecto reforzará la integración del País Vasco en el modelo de sociedad consumista que Partido Nacionalista Vasco y UPN, Unión de Pueblos Navarro, están intentando reforzar. Además de sus beneficios económicos, la sociedad vasco-navarra ganará en imagen de progreso, en clave capitalista, siendo ellos los artífices de la misma. ¿Y los graves prejuicios medioambientales y sociales? Debiera de ser precisamente los gobiernos quienes se preocuparan, en primera instancia, por salvaguardar los recursos naturales y sociales de su territorio. Pero las agresiones al medio nunca han sido preocupación sustancial para los neoliberales que gestionan los gobiernos nacionales o locales. En este caso, ha ocurrido lo mismo. El acuerdo entre los 3 gobiernos se ha formalizado. Bien, una acotación nada más, que las campañas en los países europeos se basan en la ecología, muchas de ellas, ¿no?, en proteger la ecología. La contestación popular. El proyecto, al que se le conoce como la y vasca, ya que su trazado se asemeja a esa letra, comenzó a ser conocido en marzo de 1994, cuando se aprobó el Plan Director de Infraestructuras. Desde que se conoce dicho el proyecto, y sobre todo a medida que va tomando cuerpo el acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos, hay sectores populares muy variados que demuestran su desacuerdo con el proyecto estrella. El trazado del tren de alta velocidad, la contestación popular ha experimentado un fuerte incremento a medida que el proyecto se ha ido consolidando. Y sobre todo desde que las obras se iniciaron de forma precipitada y casi subrepticia. En la actualidad, las obras siguen un proceso muy acelerado para que se imponga el argumento de los hechos consumados. Las razones que se le alegan en contra del trazado son importantes. Sobrecarga de infraestructura de transporte en un país pequeño, que cuenta con poco espacio y que el que tiene está sobreestaurado por la mera del cemento. Grandes infraestructuras y construcciones masivas de vivienda con interés especulativo. Agresiones muy fuertes e irreversibles a un entorno muy accidentado. Necesidad de grandes túneles que afectan seriamente a muchos acuíferos hoy activos. Y de grandes viaductos que destrozarían el hábitat poblacional y productivo de esos bellos rincones naturales. Problemas añadidos a una agricultura y ganadería que se encuentra con grandes dificultades para su supervivencia. Obra faraónica que no va a responder a las necesidades reales de transporte de la población, sino a intereses foráneos. Va a absorber ingentes masas de recursos económicos que tendrán que ser desviados de mejoras sociales. Bien, este proyecto suscita grandes debates. En primer lugar, el modelo de transporte del que queremos dotarnos. La iniciativa ciudadana es consciente de que la sociedad debe de hacer frente a los nuevos retos. No se opone de forma ciega a la modernización de los transportes. Ofrece alternativa, el desarrollo del tren social. El modelo de sociedad es el gran debate que hay de fondo. ¿Capitalismo salvaje o socialismo racionalizado? ¿Neoliberalismo depredador o progreso racionalizado y solidario? ¿Despotismo ilustrado o democracia participativa? Los acuerdos intergubernamentales para salvaguardar el proyecto se han formalizado en el más obsoleto oscurantismo. Acuerdos alcanzados por las camarillas de poder. Gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo. A la sociedad se le ha negado información y se ha elegido la vía de los hechos consumados. Cuando la sociedad civil ha querido participar activamente en el debate, se ha encontrado con la oposición cerrada de las instituciones que dicen representarle. Las instituciones supuestamente representativas de la voluntad popular, frente a la voluntad popular que ha estado desbordando los cauces institucionales. Debate social o conflicto de orden público. Los sectores sociales organizados consideran su posicionamiento como un enriquecedor debate social. Los gestores de la Cosa Nostra, que ven obstaculizados sus oscuros intereses, intentan que la confrontación dialéctica degenere en debate de orden público. Situación que, como acostumbran, debería de resolverse con la utilización de la violencia institucional para reprimir la disidencia. Enfrentamiento y represión que ya se está produciendo. Frente a esta actitud represora y de violencia institucional, la creatividad popular está desarrollando su imaginación, verdadera fuente de iniciativas para hacer frente a la prepotencia neoliberal. Bien, y queremos también traerles, compartir con ustedes que de la página de Apurtu, que también es una información que salió publicada en Gara, va a haber un acto nacional en favor de la amnistía y la libertad el 5 de enero en el velódromo de Anoeta. Esto es en Donosti, ¿no? Allí donde se lanzó la proclama de Anoeta, que dio inicio al proceso de paz. El próximo 5 de enero, el velódromo de Anoeta acogerá un acto en favor de la amnistía y la libertad, un evento que, según sus impulsores, pretende ser un grito en favor de una amnistía general, veraz y plena. Es un acto al que han convocado un grupo de ciudadanos y ciudadanas referentes en el mundo de la cultura, el deporte, y entre los que hay varios Bartolar y jugadores de fútbol y demás. Bueno, podemos decir que quienes quieran y amplíen esta información pueden ir a las páginas de Ascapena, que es www.ascapena.org, y si no, a la página de Apurtu, que es www.apurtu.org, y también camaradac.org, que tiene... cuenta con todo este tipo de informaciones. Ahora, el tema de hoy y el programa de hoy tiene mucho que ver con los precios, como todos nuestros programas ha tenido que ver a lo largo del año, y este es nuestro último programa, y entonces queríamos un poco dedicárselo a ellos. Entonces, ahora con Anita les vamos a dar una noticia que empezó, durante esta semana se llevó a cabo una encerrona en una catedral en Donosti por los presos. El pasado sábado, decenas de familiares de Cherat iniciaron una encerrona en el Buen Pastor de Donosti, así se llama la iglesia. Su fin, más aún en estas fechas, era obvio: alertar a conciencias adormecidas que miran a otro lado ante el peaje terrible que pagan día a día y aunar más fuerzas para conseguir sus sueños, unos deseos que siguen siendo esclavos de la voluntad de los estados y de las formaciones políticas que los dirigen. ¿Cuántas personas van a estar en la encerrona? ¿Y cuántos días? ¿Y hasta cuándo? Estas fueron las primeras y únicas preguntas que los medios presentes realizaron en la comparecencia del sábado pasado. Si estuviéramos todos los que formamos el Cherat, necesitaríamos al menos el estado de Noeta, dijeron. O hasta que el cuerpo aguante, fueron las respuestas que recibieron. Tales frases no concretaban mucho sobre la iniciativa que arrancaba en ese momento, pero su contenido tiene pleno valor. Porque si bien son miles los familiares y amigos de los más de 700 presos y los miles de represaliados políticos, su determinación por exigir el respeto de todos los derechos de sus allegados forma parte ya de la realidad política del país. No hace falta más que ver sus habituales encarteladas o concentraciones. Las de ayer fue una más, la última de este 2007. En el Buen Pastor no explicaron cuántas personas participarían en el encierro. La verdad es que tampoco hacía falta. El valor cualitativo del encierro supera con creces, en este caso, al cuantitativo. Y no solo por el propio plus que conlleva el que se lleve a cabo en unas fechas tan señaladas para todos. Los familiares que están en la Catedral Donostiarra no celebrarán el inicio del Año Nuevo con todos sus seres queridos. Santi Iparraguirre, por ejemplo, volvió a Escoriatza con el ENA, la Declaración de Nacionalidad Vasca, en la mano, después de muchos años viviendo en primera persona la persecución política. Ahora, su hija Marisol está prisionera en Fresnes, a miles de kilómetros. Y Manu Raskin conoce fatídicamente las prisiones francesas. Su hija Oyane falleció en una de ellas en julio de 2004. Polenzi Goicochea es otro de los que está obligado a viajar continuamente a París, puesto que su hermano y su primo se encuentran allí encarcelados. Al igual que Matin Troitiño, solo que este joven donostiarra ha crecido en las prisiones españolas y ahora reparte también las visitas con las francesas. Su padre, Chomin, sigue encarcelado pese a que cumplió la condena impuesta en mayo de 2006. Su tío está preso en Huelva y su hermano en Fresnes, a más de 2.000 kilómetros la una de la otra. Mariluz Sebastián también conoce el estado francés donde está preso su hijo. Su marido, en cambio, Juan José Rego, se encuentra gravemente enfermo en León y le niegan una y otra vez su derecho a la libertad. Rego, además, cumplió su condena, al igual que Iñaki de Juana, preso por un artículo de opinión. Su compañera, Irati Aranzábal, también se encuentra encerrada en el Buen Pastor. Allí han recibido abundantes visitas de ciudadanos preocupados por la situación, más aún tras la muerte de Nati Junco, o Natividad Junco, que era la que decíamos hoy. Visitas y muestras de solidaridad que, tras su paso por la Catedral de los Sueños, Cherat espera convertir en férreos compromisos para que garantar la voluntad política de los que imponen esta cruda realidad. Bueno, esto es solo una muestra y habría 700 y más para decir, ¿no? Pero, bueno, queremos decirle que quien quiera más información acerca del colectivo de presos y presas políticas vascas puede entrar en la página www.echerat.info. Allí están las direcciones de las cárceles, además, por si alguien quiere escribir una carta o dando ánimos o lo que sea, bueno, puede dirigirse ahí. Ahora Victoria nos va a leer la canción. Desde acá mandar mucha fuerza y un abrazo muy fuerte a aquellos que conocemos y a los que no, que están en estas situaciones. Sí, y a sus familias y todo. Y que a nosotros, más allá de estar sábado a sábado dando estas noticias, no deja de dolernos en el alma cada vez que, ¿no?, tenemos que volver a mencionar algo así. La canción se llama Resistir con Dignidad y el grupo es Descontrol. Fefe, atento, ¿eh? Sin rendirse, hemos visto que vuestra fidelidad lo merece todo. La mirada en la noche oscura, miradas astutas, loco juego de vida, mojado de sentimientos. Seguimos con dignidad el camino que emprendimos hace tiempo. Intentamos llevar todo esto adelante, sin olvidar a nadie que los que merezcan todo. Hemos aprendido a jugar duro en la vida, orgullosos de mantener una actitud y un compromiso. Nos sentimos orgullosos, ayer, hoy y siempre, estando delante de ustedes. Como si siempre estuvieran aquí, como si siempre estarían aquí. Escuchamos el tema que no tiene muy buena calidad de audio, pero es el que conseguí, la versión que conseguí. Fefe, la pasa y luego nos despedimos, ¿sí? bueno, ahora sí. Como si siempre estuvieran acá. Bueno, y nos vamos a despedir entonces y nos vamos a ausentar. No, antes, nos vamos a ausentar durante unos días, pero vamos a recordar un montón de gente a la que queríamos agradecerle. En primer lugar, a los compañeros y compañeras de la radio que siempre nos han hecho el aguante. Fefe mismo ahora que nos dice que nos extendamos tranquilamente para despedirnos. En segundo lugar, a toda la gente que se comunicó con nosotras. Que colaboró a través del email, a través de llamándonos o mismo en la calle, en las actividades que hemos hecho y que hemos estado. Y haciendo su crítica para, bueno, ir mejorando de a poco. Yo creo que si escuchamos el primer programa a hoy, algo hemos mejorado. ¿O no? ¿Vos lo escuchaste, Victoria? Sí, el primero sí. Bueno, Onguietorri. Nos ha caído una visita. Sí. Sí, vengo de Bayonera. Bayonera Tignator. Ah, bueno. Onguietorri. Onguietorri. Nos estábamos. Los estábamos despidiendo en el último programa. Un amigo de Bayona que nos va a ayudar a cerrar este ciclo. Sí, bien que esté. Ah, muy bien, fiancé a yo hablar otra vez el español después de 35 años de venir aquí, pues que yo nací acá. Yo saludo a todos los escuchas y a todos los vascos. Estoy muy contento de estar aquí, pero digamos que la situación para los presos políticos en el País Vasco es lamentable. Las familias que los van a buscar, que los van a visitar, tienen accidentes extraños con camiones que salen de algunas diagonales y, bueno, otros que los ponen solo en prisión porque tienen un bar que supuestamente los acusan falsamente de financiar grupos que ellos llaman terroristas, entre paréntesis, cuando yo creo que los otros abusan de los terrorismos más velados. Y, ¿cómo decir? Es decir, están embrullando a la población. Van a ustedes perdonar mi corto castellano, puesto que, como yo hablo muchas lenguas, no hablo ninguna bien. No te preguntamos tu nombre. Sí, mi nombre es Hugo Gómez, simplemente. Y el otro nombre, si fuera por la cuestión del mayorazgo, sería Urrieta y Liz y Aguirre. Ajá. Ahora cuando llegó por allá el bisabuelo aquí en Uruguay, se llamaba Iñaki Liz Gómez Urrieta Aguirre. Y le dijeron, elija uno. Entonces dijo, bueno, acá vamos a llamar Gómez, aparte por ahí. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado, pero quiero que todos los escuchas estén al corriente de toda esta gran campaña de desinformación que se hace sobre el País Vasco. Inclusive, por ejemplo, yo he escuchado de alumnos de Madrid, de las escuelas, a chiquitos que le dicen, ¿qué piensas tú de los País Vascos? Y dice, bueno, parece que esa gente vino de Turquía y quiere tomar su autonomía y nos quiere cortar un pedazo de España. Claro, sí, hay mucha ignorancia. Mucha ignorancia. Yo quiero decir brevemente que el Euskadi en el siglo IV, en el siglo VIII, era la primer nación de Europa, y que cuando los árabes llegaron, que estaban los vascos, la parte a pasar, que eran colinas entre Igualde e Iparralde, que es Igualde, es el sur y las cuatro provincias, Iparralde son las francesas, donde yo vengo, de Lapurdi, así se podía pasar, pero ellos no pasaron por los vascos. Si no, todos ustedes les escuchan, ya serían islámicos hoy día, que no sería ninguna vergüenza, respecto a la religión, pero quiero decir simplemente que no se olviden de eso. Fue un gran país, y el rey Sancho en el siglo IX, Euskadi iba desde Asturias hasta Toulouse. Luego vinieron los visigodos, que tuvieron que pasar por Perpiñán, y bueno, que llegaron a España y fueron allí reyes. De otro lado, el País Vasco hoy en día en la región europea, en el regionalismo que está concebida la Unión Europea, una de las regiones que ha tenido más gran crecimiento económico. Igualde, con el puerto de Bilbao, tiene 10 veces más tráfico que el de Burdeos. Se hace el metro de Hong Kong, el metro de México, que se fabrica en Ainhoa. Tantas cosas que se puede decir de la prosperidad del País Vasco, que ha tenido 4 y 5%, es el más alto. Quiere decir que como es una vaca lechera para España, es que el País Vasco está detenido en una forma de rehén. La Constitución 66, que es una aberración, el artículo 66 de la Constitución Española, dice que el pueblo vasco no puede, no tiene derecho a autodeterminarse, que es una aberración completa. Sí, siempre los intereses del capital contrapuesto contra los derechos de los pueblos, sí, una vez más, sí. Y muy claramente una constitución española que además es heredera del franquismo, sí, como el rey que está ahí, que fue puesto por Franco. Sí. Agradecerle a Hugo que en realidad lo que ha mencionado ahora fue, digamos, parte de nuestros primeros programas de situar a la gente, al público, a los oyentes, dónde está Euskal Herria, cómo nace y, y cuál es, digamos, el problema que está de trasfondo, que es un problema económico, ¿verdad? Como tú decías, la vaca lechera. Entonces, para todos nuestros oyentes, bueno, como cierre también volver al principio de explicar esto, Hugo, mil gracias. Y al final quería decir que hay cosas que son muy positivas actualmente en el País Vasco francés. Que en el País Vasco francés, digamos, es Iparralde, que es Iparralde, si la Escalería Norte o Iparralde, como le llaman allá en términos, ¿no? Para que la gente entienda, porque no nos estamos dirigiendo solamente a Vasco, que hay la constitución de cooperativas que está eliminando el monopsonio de una empresa como Roquefort de los quesos, que ponía el precio que quería para leche, para hacer queso de la leche de cabra, de la leche de oveja, y que ahora se están haciendo relaciones de cooperativas y la institucionalización de la Bonanza Gambara, que es la Cámara de Agricultura, y la Prefectura de Po de los Pirineos Atlánticos, he estado contra ellos, pero han puesto una demanda en el Tribunal de Po, que le ha dado, esa es la felizmente en Francia, la división de poderes, le ha dado razón a la Bonanza Gambara para que pueda existir y ejercer su acción y que la gente que contribuye a ello tenga derecho a pedir la disminución de los impuestos. Porque cuando usted dona a una asociación, por las leyes francesas, tiene derecho a no pagar impuestos. Además, la Bonanza Gambara está trabajando muy bien por una situación de desertificación de Iparralde absolutamente horrible, con una situación de turismos y bueno, perdonen, no tengo mucho al español. Teníamos que irnos el sábado pasado. Justamente estuvo hablando Sarlote Sarreta desde Esparne, seguramente si tú vivís por ahí por Bayona lo conocerás a Sarlote, un personaje muy conocido y muy querido en la diáspora vasca también, y bueno, nos hacía un poco de referencia a todo eso. Ya nos estamos despidiendo, nuestro último programa del año, cantamos de hora en marzo, no vamos a cantar el Guderiac, ese lo tiene Fefe por ahí, lo pasa siempre como cortina. Ah, sí, muy bien, muy bien, Eusko Gudarek. Sí, la canción de Encomatante Vasco. Sí, muy bien. Y bueno, entonces ahora nos vamos a despedir hasta el año que viene, cerrando el programa. ¡Eta urte berrión! Bueno, un beso, un abrazo grande a todos los amigos que están por allá y por acá también. Y bueno, despedirnos como siempre. Para que todos puedan volver pronto a casa, ¿no? Los que están presos, que queden libres, los que están lejos, que puedan volver a su tierra, a Euskal Herria. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a decir, Victoria? Hoy vamos a decir Urte Berria On, que es lo que dijo él, feliz año. Osasuna está Katasuna. Y Emaitasuna. Calera. Emaitasuna. Osasuna eta askatasuna. Es decir, Emaite dugulako. Porque que nous nous aimons beaucoup, nous disons eta urte berrión. Así no podemos competir. Así no podemos competir. Bueno, yo preso a que será amnistía osoa ta borroca da bidea, ¿eh? JK, independencia, Lord Tuarte. Autonomía. Sorionak. Eta txorionak ere bai. Agur! Agur, agur!